7 octavos, métricas irregulares. Por 915. 7 octavos. Buenas noches, bienvenidos a una edición más de 7 octavos. Hoy 22 de marzo, son las 6 de la tarde. Lucas Pérez les está acompañando como todos los martes y Nefer por acá, siempre con ustedes todos los martes, encantada de acompañarlos. Y hoy venimos con 120 minutos de excelente música y compañía. Muy bien, además tenemos por acá a Marcos Solano de Introvisión, que viene a invitarlos al Chivo, que es este viernes, ¿correcto? Correcto, viernes 25 a las 8:36:59. ¿Cómo el nombre del disco? Exactamente. Ok, contanos, ¿a dónde va a ser el Chivo o qué? Bueno, el concierto va a ser en el CENAC, específicamente en el Teatro de la Danza. Bueno, como dije, la obra va relacionada con el concepto del disco, ¿verdad? Claramente. Así es. Y las entradas están a 4.000 colones y se venden en Basbac, en San José, y con nosotros a través de introvisioncr@gmail.com o en el Facebook también nos pueden buscar ahí, ahí nos ponemos de acuerdo. Ahí se ponen de acuerdo para ver dónde consiguen las entradas, entonces. Exactamente, ahorita tenemos un combo que ha tenido mucho éxito, que es entrada con CD a 10.000 colones y se está yendo rapidísimo. La verdad es que sí, el CD está muy bueno, por acá lo hemos escuchado y... Y recordemos que este es el primer Chivo después de mucho tiempo. Es el lanzamiento del disco, y correcto. Es el lanzamiento del disco, claro. Entonces vienen completísimos. Ok. Si mal no recuerdo, lo habían masterizado en Abbey Road. Correcto, en Abbey Road sí fue de casi que un sueño cumplido, ¿verdad? Para nosotros, sí. Ok. Estamos regalando una entrada, bueno, están regalando una entrada para ir a ver este Chivo, para asistir. Es el viernes. Y bueno, pueden participar a través de nuestra línea telefónica 9050-915-915. También pueden participar en nuestro Facebook, facebook.com/915, así como lo escucha, todo en letras. Y solo deja tu nombre y los últimos 4 dígitos de la cédula. Con eso quedas participando y puedes pasar a recoger la entrada acá si resultas favorecido. No sé si gustas de presentarnos una canción de este disco. Bueno, sí, esta que viene se llama Nibulocartro. Bueno, por cierto, tenemos un concurso en la página de Facebook de Introvisión también, que el que diga la respuesta más volada sobre qué es las puertas de Nibulocartro se lleva una entrada también. Entonces, ahí la ponemos para que se inspiren y vayan matizando. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto es Nibulocartro. Thank you. Así es, bueno, ya lo saben. Lo que escuchábamos era Nibulocartro de la gente de Introvisión. Tienen chivo el viernes, así es que bueno, pueden llamar a 9059-915-915 o participar a través de Facebook 915. Así como lo escucha todo en letras. Así es. ¿Y cómo estás, Nef? Mira, yo contenta porque es otro martes y yo los martes la verdad es que vengo aquí a relajarme con todos los que están disfrutando con nosotros. Entonces, ¿y vos qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, también, tranquilo. Todo super relax. Qué bien, qué bien. Contentos porque viene Camel para la segunda hora, como habíamos comentado anteriormente. Así es, vamos a tener Camel la segunda hora. Para todos los fiebres del clásico. Y bueno, sigamos con algo más neo, digámoslo así. Vamos con todos los Un poco de progresivo, de metal progresivo. Exacto, vamos a escuchar algo de Dream Theater. Del Six Degrees of Inner Turbulence, del 2002. Correcto, el tema es The Great Debate. Bueno, esto es Dream Theater. Research last night shows that half of Americans approve of his decision Escuchábamos a Dream Theater, The Great Bait. Uno de los temas que más me gusta de este álbum. Opa. Bastante, bastante bueno. Por ahí están dando. Ese es el tipo de música, ese es el tipo de piezas que me gustan de Dream Theater, dicen por ahí. Vamos a ver quién dijo eso. Ahí está Miguel. Miguel Padilla. Nuestro amigo Miguel Padilla. Hola, Miguel, siempre está ahí. Ronald también. Miguel, qué confianzuda, ¿no? Miguel, claro, ya es compa mío también. Bueno, y sí, nos vemos todos los martes por acá. Claro, compartimos el gusto y demás. Día Mundial del Agua, me parece que Diana habló de eso en la mañana. 22 de marzo, sí. Sí, un líquido vital. Feliz día a todos. Feliz día. Son que un 73% agua, todos los humanos, ¿no? 70% de 70%. Agua. 70%. Sí. Feliz día. Sí, es algo, es un buen llamado para que todos seamos conscientes con el cuidado que debemos de tener con nuestros recursos. Recuerden que el agua, decían que era un elemento inagotable, pero en realidad lo único inagotable es su potabilidad. Así que a conservar el agüita. Cuando estaba en la escuela me habían enseñado a mí que era un recurso inagotable, de verdad. Sí, sí. ¿Ya no? Yo me acuerdo, a mí me habían dicho, es un recurso inagotable, pero en realidad lo que es inagotable es el agua potable. Perdón, lo que es agotable es el recurso de la potabilidad. Así es, el cuidado, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar algo de Roger Waters. Hablando de agua. Del The Pros and Cons of Hitchhiking. Hiking. Así es, a las 5 y 1 de este álbum conceptual escrito por el grandioso Roger Waters. Mucha gente colaboró con él para hacer este álbum, como Michael Kamen, Jack Palance, el saxofonista David Sanborn, uh-huh, y Eric Clapton estuvo por ahí también. Nada más colaborando. Nada más. Las 5 y 1 es el nombre de la pieza. Muy temprano. Muy tarde. You. Estás escuchando 7 octavos. Y escuchábamos Gojira, The Way of All Flesh, es el nombre del disco, y el tema se llama The Art of Dying. Qué bueno, eso. El arte de morir. El arte de morir. Gojira es bastante nuevo, es un producto 2010, si no me equivoco, ¿verdad? Este disco es del 2008. 2008. Para ser más exactos, sí. Ok, pero son bastante nuevos y suenan muy, muy bien. Son un poco pesados, pero bastante agradables al oído también. Sí. Soportables. Por aquí hay un mensaje interesante en el Facebook. Dice William Velázquez: voy por Ochumogo en medio de una presa con rumbo a mi casa en Turrialba. Espero llegar antes de las 8:30 porque a esa hora toca Times. Excelente Times. Muy bien, que lo disfrute. Por ahí dice, ¿quién dijo que lo disfrute? Ronald Romero. Ya Ronald había ido a uno de los espectáculos de Times Forgotten, so. ¿O no? Sí. Creo que fue él, sí, que ganó una entrada, sí, en una ocasión para ir a verlos en el jazz. Entonces, en Escazú. Para los que están en este programa acompañándonos hoy, pues los invitamos a que participen. Recuerden que estamos regalando la entrada de un chivo para Introvisión en el Teatro La Danza. Para este próximo viernes. Para este viernes a las 8:36:59. Igual que el nombre del disco. Igual que el disco. Vale, sí, la pena, de verdad. Pueden participar a través de la línea telefónica 9050-915-915. También así a través de nuestro Facebook, facebook.com/915, todo en letras. Ahora, después de Gojira, vamos a escuchar algo un poco más clásico, para gustarle a todo el mundo. Para ser más ameno para todos, correcto. ¿Qué les parece si ahora escuchamos algo de Renaissance? Vamos a escuchar un poco de progresivo sinfónico de el álbum Scheherazade and Other Stories. El tema se llama Trip to the Fair. Thank you. I took a trip down to look at the fair. When I arrived, I found nobody there. It seemed I was all alone. Must be that they've all gone home. A trip to the fair. Trip to the fair, but nobody was there. Voices of yesterday make not a sound, even the roundabout stop going round. I wonder just what it means. Is everything how it seems? To the fair, but nobody was there. A trip to the fair, but nobody was there. A creak as the dudgeons came onto the scene. Wheels began turning. A trip to the fair. Bueno, y escuchábamos este tema tan delicioso, que estaba muy sinfónico, ¿verdad? Pero bueno, genial. Estábamos hablando anteriormente que, pues, como que nadie está ahí tirándose. No se han dado cuenta que estamos regalando entradas para un chivo, yo creo. Entonces, los insto a todos los que están en Facebook o los que están escuchando y no tienen acceso a Facebook, perfecto, llámenos por teléfono, la cabina, al teléfono en cabina 9050-915-915. También pueden participar por Facebook, que sería facebook.com/915, todo en letras, para que participen, tírense al agua, esto es un excelente chivo. Vale la pena escuchar a Introvisión, claro que sí. Participen. Hay mentiras blancas, ¿verdad? Como la de Miguel Padilla. Uy, la voz de esa muchacha se parece a Nef. No. Sí, gracias. Ay, gracias. Tal vez, yo no sé. Qué maravilla. Bueno, si hacen la próxima que hagan cantando por un sueño, ahí me tiro a karaokear, no. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a escuchar algo de Haken. Se llama Streams, del álbum Aquarius del 2010. Espero que les guste. Va. Así como tiene sonido clásico, va un poco por tech stream metal. Que lo disfruten. We'll be right back. Rick Wakeman de Yes ha tocado con gran variedad de músicos y bandas: John Williams, Elton John, David Bowie, Cat Stevens, Ozzy Osbourne, Black Sabbath y Brian May, guitarrista de Queen, entre otros. Thank you. escuchamos Lunar Sea. ¿Qué tal, Nef? Yo encantada, me encanta. Camel. Lunar Sea, del Moon Madness del 76, uno de los álbumes que lanzó al éxito, uh-huh. al camello. Sí. Sí, nos agarró un poco tarde porque la otra pieza de Haken estaba muy buena, por cierto. Se extendió más de lo que creía. En el Moon Madness, Doug Ferguson en el bajo, Andy Warr en la percusión, Peter Berdens en los teclados y Andy Latimer, el único hermano que quedó en la guitarra. Pero bueno, ahora vamos a escuchar otro tema del Mirage. No, perdón, no van a participar. Bueno, ya ha sonado un poco el teléfono, pero dije que suena un poco ya más. Hay gente que está llamando a la cabina 90-50-915-915. Recuerden, para participar por su entrada para el chivo de este viernes de Introvisión, que va a estar buenísimo. Y los que no peguen entrada, 4,000 colones no son nada para ese chivo. Vale la pena, de verdad. Y en teatro, o sea, buen sonido, buen... sentados. Excelente calidad de música, excelentes músicos. Vale la pena ir, así que pongámonos las pilas, participen. Facebook está a disposición y la línea de nuestra cabina está completamente abierta para que participen. Vamos a escuchar ahora un tema del Mirage del 74, número del The Procession, The White Rider. ¡Qué buena! Siete octavos, métricas irregulares. see by your smile, take a long while, the words that come through, I see that they're true. For she reminds me of you. Don't misunderstand me, it's not always easy to say. The words in your head and your heart that you just can't explain. See clearly, face in the sky, moon's in your eye, you Escuchábamos Lady Fantasy, Encounter Smiles for You, Lady Fantasy del Mirage, también, del 74, igual que Nimrodil, que por cierto comentaba por aquí, vamos a ver quién era. Creo que era Marco Navarro. Marco Navarro, sí, hablaba de The White Rider, y de hecho, sí, la letra. Sí, está apegada a Gandalf, por decirlo así, está inspirada, parte de la letra. Bueno, tal vez les puedo leer un poco de la letra. Adelante. Que dice, when he rides, my fears subside, for darkness turns one more to light. Through the skies, his white horse flies to find a land beyond the night. Once he wore gray, he fell and slipped away from everybody's sight. The wizard of them all came back from his fall, this time wearing white. Evidentemente. ¿Qué es lo que pasa en la película? Que él se pierde... Y se va, era en la película, el en mago el libro, gris. En el libro de Tolkien. Bueno, es en el libro, perdón, pero la película para tener la referencia. Yo no he leído el libro. Lo sé por cultura sí. General, pero. Sí, sí, sí. Por eso me refería a la película, porque todo el mundo yo creo que la ha visto. Pero igual en está basado en historias de Tolkien. O sea, faltaba más. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema de Camel. The Snow Goose, del álbum The Snow Goose, El ganso de nieve. El ganso de nieve. Es Snow Goose y Free Fall. Una versión en vivo que sale en una remasterización para cuando sacaron el CD. Buenísima. Del 74 es esta versión. Así es que lo disfruten. The Snow Goose y Free Fall. escuchamos de Snow Goose y Free Fall en vivo, del álbum de Snow Goose, la remasterización del mismo. Llegó la hora de ir cerrando. No, pero siempre bueno. lo mismo, se nos hace muy corto este tiempo. No sin antes dar a conocer al ganador de la entrada de Introvisión, Luis Satrush, curioso apellido. Diferente. Luis, felicidades. Así es, puedes pasar a recoger la entrada acá al edificio de 915. Estamos ubicados 50 metros al oeste de la Pozuela Nauruca, edificio de 947. Y ojalá, pues, te guste. Sí, no, fijo, la va a disfrutar un montón. Gracias por la llamada. Nos despedimos ya, nos tenemos que ir, van a ser las 8. No, qué pereza. Pero nos vemos el próximo martes, por ahí vamos a tomar algunas notas, sugerencias de la especie. En consideración, sí. Para el próximo programa. Nos despedimos con Airborne del Moon Madness. Regresamos a este álbum del 76 para despedirnos. Ocuparíamos, no sé, 3 horas para poner música de sí. Camel. Yo, sí, bueno, la mayoría, ¿verdad? Ya, para hacer un especial yo creo que deberíamos de tirarnos 2 horas más. Hay grupos que tienen esta, sí, esta bueno. virtud. Bueno, gente, muchísimas gracias por su compañía. Buena vibra, buenas noches. Nos escuchamos la siguiente semana. Se les quiere, chao. Hasta luego, buenas noches.